Bueno, Vamos a ver esto. ¿Qué tal? ¿Estáis bien montado? ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? ¿Eh? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, está todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Bueno, esta va a ser la hora, ¿vale? Vamos a ver. ¿Estáis bien eso? Yo diría que estáis bien. Sí, bien, vale. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bien, esta va a ser la hora. Esta va a ser la hora. Es la hora, es la hora. Esta va a ser la hora, digo, a la que finalmente dejemos el directo estar, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Me parece bien mantenerlo en una hora así aceptable, las 5:30. Aparte, me cuadra bien con mis varios empleos. Así que sí, todo correcto. Las 5:30. Espero que Carlos no tenga pádel ni clase de alemán. Creo que un día sí que le coincide justo con clase de alemán. He llamado a Carlos, le he dicho: Carlos, ¿te importa demasiado? Bueno, lo hemos gestionado. He hablado con su profesor. Bueno, estamos arreglándolo. Y creo que los demás, todos bien. Creo que está Rafteleka, aunque tengo dos chats y en uno aparece Rafteleka y en el otro no. También está De la Jungla, también está Obi-Wan. Me encanta Obi-Wan. Qué gran tipo. De hecho, el otro día escuché, no sé si habéis escuchado esto, que Obi-Wan tiene un hermano y está en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Aéreas Americanas. Pues su nombre de piloto, ya sabes, cuando están ahí volando y van en todos, y dicen: ¿qué pasa, Top Gun? Ta, ta, no sé qué. Bien, ¿no? Pues su nombre es Obi-Chu. Porque su hermano es Obi-Wan. Ya es muy grande, a ver si lo lees, te hace gracia. Bien, pues sí, es muy bueno lo de Obi-Wan. Así que, ¿qué pasa, Obi-Wan? A ver, ¿qué más tenemos? Chuchi. Me encanta Chuchi. Las chuchis, de hecho, un amigo mío tiene unas. Ah, no, pero son las chochis. O sea, lo siento. Pero bueno, Chuchi está bien. ¿Qué pasa, Chuchi? Me parezco a Euge Oller. No sé quién es. No sé quién es Euge Oller. Pero si alguien le conoce, seguro que es un tipo increíble, a la par de guapo. Bien, pues ese es Euge y el otro soy yo. Y luego está Juan Ángel. Me encanta Juan Ángel. De que no veo es al Shitcoiner. ¿Dónde está el Shitcoiner? No, no está el Shitcoiner, qué curioso. Bueno, el Shitcoiner suele estar y si no está, aparece. El Shitcoiner es una raza que está ahí en la sombra, agazapada, y de repente aparece con alguna Shitcoin. Y en este caso tenemos uno, se llama Josh. Ya aparecerá por ahí. Bien, pues pues ya estaría, ¿no? Pues ya nos hemos saludado, pues ya cada uno a trabajar, ¿no? ¿Qué hacéis aquí? No tenéis nada mejor que hacer. Bien, tengo varios temas hoy. Tengo varios temas hoy y no sé por cuál comenzar. Es que el tema ideal, o sea, el tema, lo que viene siendo el tema, es el de las casas, el de los inmuebles, el de por qué es imposible o por qué es muy difícil comprarte una casa o por qué nadie tiene suficiente dinero para comprarse una casa así a tocateja, ¿sabes? Que puedes tener dinero para comprarte una casa, rollo endeudándote y demás, lo cual, oye, no es mala idea, según cómo lo hagas, según cuál sea tu posición financiera. Yo sabéis que soy bastante pro deuda, sobre todo en un sistema fiat. Pues sí, la cuestión es que es complicado el endeudarse. ¿Qué pasa, Santur? Y, o sea, no es complicado endeudarse, es complicado comprarse una casa. Y quería tratar esa cuestión porque erróneamente se achaca a agentes económicos, situaciones, historias que no son las correctas. Entonces, tú puedes estar por la vida caminando tranquilamente, pensando que tienes la solución o que tienes la clave para solucionar el problema de la vivienda y en realidad estás equivocado. Entonces, el objetivo del podcast directo, perdón, de hoy es que abordemos esta cuestión y además lo vamos a hacer desde la visión de otra persona a quien admiro, pero no precisamente por sus conocimientos económicos, que son más o menos nulos. Entonces vamos a empezar escuchando unos minutos de un podcast que me encanta, que tiene muy buenas historias. De hecho, os contaré una, porque ¿por qué no? Y vamos a ver cómo en ese podcast, en esos primeros 10 minutos, el tipo está hablando del problema de las casas y hace. Y usa un argumento, bueno, no, no es un argumento. Y lo expone de tal manera que me encanta, porque yo también lo expongo así. Yo creo que es un problema enorme el hecho de que tú no tengas acceso a una, A una vivienda. Uy, de hecho lo vamos a juntar con otra cosa. Bien, bien, bien. Pues se están juntando varios temas. A ver, relájate. Uf, que es que me pongo. Cuando empiezo a juntar temas, me vengo arriba. Bien. Ahora mismo es complicado tener casa y, como digo, este tipo en su podcast explica esta situación y explica lo dañino que es esta situación para los jóvenes, sobre todo que son aquellos a los que más les pesa esta situación. Y si escuchas el podcast, que lo vamos a escuchar ahora en un momento, verás que todo lo que dice lo podría decir yo, solo que en inglés y con acento irlandés. Pero luego diferimos en lo que es la solución. O sea, todo lo que dice está bien, o me suena a mí bien, y lo veremos ahí. No, pasa esto y pasa aquello, y es una mierda, es una mierda, es una mierda. Y pasa, ¿sabéis? Que se caga un poco en el sistema actual, lo cual yo hago a menudo. Y luego al final, resulta que no estamos de acuerdo. Y no, Juan Ángel, tranquilo. Vamos a escuchar un podcast. Vamos a escuchar un podcast que ya se creó, ¿vale? Y es de un irlandés, como digo, que también es anónimo, o sea, que no se sabe quién es. Bueno, sí se sabe, pero que él no se muestra tal y como es, sino que se muestra con una bolsa en la cabeza. Bien, eso es lo que vamos a ver, pero antes de nada, vamos a seguir un poco con el argumento y la cuestión esta del no tener vivienda. ¿Ves? Como veis, ya empiezan a aflorar soluciones a la cuestión de la vivienda. Y vemos en el chat ahora mismo una de Cío, que tú podrías decir, oye, pues es verdad lo que dice Cío, confisquemos segundas y terceras viviendas, acabemos con la propiedad privada. Y es muy tentador, porque habría gente que piensa esto, que piensa, no, lo que hacemos es que acabamos con las casas de la gente. Vamos ahí y les matamos. Y luego les quitamos sus casas y las damos a los pobres. Jaja. Y así todos felices. Bueno, eso no funciona, ¿vale? Eso no funciona. Aparte que no, que está mal. Está mal robar, ¿vale? Está mal. Está mal robar y no mejora la productividad, ni mejora la riqueza, ni mejora nada. Lo único que hace es que ahora las casas esas sean distribuidas por aquellos que tan mal distribuyen esos impuestos que ya te roban. Así que no. Y aparte, bueno, otra serie de implicaciones como el hecho de que entonces ya nadie construirá casas, porque qué mierda es esa de que te compran casas, que te compren casas. Y si te compran, o sea, que te quiten las casas. Si te quitan las casas, pues pocas casas vas a construir, ¿no? La gente no construye casas para que se las expropien, las construye para que se las compren. Si no te las van a comprar, ¿para qué las vas a construir? Es como si yo me fuese a poner un puesto no sé, de helados en Alaska, ¿sabes? ¿Qué pinto yo ahí vendiendo helados en Alaska si nadie los quiere? Bien, pues igual. Ay. ¿Veis? El tema de las casas es que es interesante, porque mucha gente que piensa que esto es un problema que pueden solucionar así, con alguna tontería que se les ocurre una tarde, y en realidad no, esto el problema ya está solucionado. O sea, el problema es simplemente dejar al mercado hacer y lo solucionas, siempre y cuando tengas un buen dinero. Así que, como veremos, en la base de todo, como siempre, está la cuestión del dinero. Así que no sé si es el momento ya, que hemos estado aquí 10 minuticos, de poner el podcast. Es que antes he de decir que el podcast está en inglés irlandés. Entonces no sé quién lo va a entender. Yo lo iré comentando, ¿vale? Iré traduciendo así al español según vayamos avanzando, pero eso que vaya por delante. Y antes de meterme al podcast me he acordado de una cosa y es el tweet este de mi amigo Bosco Soler. No sé si lo visteis. Es un tweet que hizo, que se volvió muy viral, en el cual él contaba su experiencia y en su experiencia él estaba pues de viaje, bueno, está de viaje, y nadie se mostraba pues eso, en una cafetería con un portátil y diciendo que no tenía casa, que no tenía coche, que no tenía propiedades, digamos, más allá de pues el portátil y algo de ropa y una mochila, pero que sí que tenía libertad y que eso era la nueva felicidad. Bien, yo quiero mucho a Bosco, pero eso no me gusta nada. Porque es la prueba, porque este tweet viralizó una barbaridad. No sé si tiene 5.000 retweets o no sé qué. Y esto, que ese mensaje cale en la sociedad, es la prueba de que ya nos han vendido la moto, básicamente. Nos han vendido que puedes estar bien, o que está bien el hecho, de hecho, que no tengas nada. O sea, Lo que ha pasado es que tú no puedes acceder a una casa o te cuesta mucho dinero, que tú tampoco puedas acceder a un coche o también te cueste mucho dinero. Y en lugar de tratar de abordar la cuestión de, oye, ¿por qué es esto? ¿Por qué a los jóvenes les cuesta cada vez más independizarse? ¿Por qué a los jóvenes les cuesta más cada vez tener, digamos, la propiedad de sus propios recursos para poder decidir qué hacer con su vida? En lugar de abordar esas cuestiones, lo que se dice y lo que se nos ha dicho es, tranquilos, que está todo bien, en realidad eres más feliz. En realidad eres más feliz si no tienes nada. Disfruta de la libertad. Además, un tema interesante es que ese tuit en el cual decía que disfrutaba de la libertad, lo escribía creo que desde Canadá, un país en el cual no te puedes mover si no tienes un pasaporte COVID de estos, y en el cual la libertad ha sufrido gravemente en los últimos meses. Así que me parecía curioso, ¿no? Que es en plan, bien, no tengo nada. Y estoy bien así, no necesito nada. Una cosa es no necesitar, otra cosa es no tener y estar bien así. Y luego estoy disfrutando de la libertad que me deja este país gozar. O sea, es muy fácil pasar de ahí a, bueno, soy un esclavo, pero lo soy por elección propia y todo bien. Y me parece increíble que nos hayan vendido esta movida y nos la hayamos comprado. Porque ya te digo, ese tuit viralizó y mucha gente parecía estar de acuerdo con esto, cuando en realidad todo el mundo debería estar en desacuerdo. O sea, una cosa es que yo decida no comprarme una casa o que yo decida no comprarme un coche y que yo viva bien de alquiler. Eso está bien. Otra cosa es que yo no pueda tener una casa, yo no pueda alquilar o comprar un coche y que luego, bueno, digamos que lo justifique diciendo, bueno, pero está bien, soy feliz así. Eso es preocupante. Muy poca gente no lo compra, lo cual es preocupante. No he entendido, Diego. No he entendido, Diego. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa, Franman? Claramente, CIO, la solución de esto no es acabar con los ricos ni acabar con la gente que construye casas en las cuales quieres vivir. Y si no tienes control del dinero, véase España en la Unión Europea, no tiene solución. ¿Qué pasa, Tuta? ¿Cómo estás? Y cuando hablo de comprar, me refiero a tener acceso a comprar una vivienda. Exactamente. No me refiero a. O sea, cuando hablo de comprar, me refiero a que hace años, y no tantos, comprarte una casa te costaba 5 años de sueldo, 6 años de sueldo, lo cual, oye, dices, joder, es una propiedad en la cual voy a vivir, es lógico que me cueste bastante dinero, ¿vale? Y 4 o 5 años de sueldo es una cantidad sustancial. Eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que te cueste lo que te cuesta ahora, ¿sabes? Que te cuesta 10 años de sueldo, 15 años de sueldo. Eso es inviable. Y según donde estés buscando, hay sitios donde directamente no puedes comprar una casa jamás. Que la gente ha comprado. A ver, Diego está explicando su movida. Dice Diego que ha comprado rápido ese argumento cuando exigir libertades debería dar mucho más rechazo. Ah, bueno, ya, sí, justo. O sea, el tema. Dos cosas aquí. Para mí hay dos cosas que me preocupan. Primero, el hecho de que se haya aceptado el hecho de que se haya aceptado que ya no puedas o que, no, o que te cueste muchísimo comprar una casa. Se ha aceptado y de hecho dices, bueno, pues vivo bien así, en realidad no me hace falta tener una propiedad. Vale, bien, se ha aceptado, pues se ha aceptado. Y luego el tema de la libertad, otra cosa que lo he tratado en muchos podcasts con muchos invitados, que es un poco increíble, eso, lo que ha pasado con lo del COVID y la restricción de libertades, lo que está pasando en Austria ahora, que si no tienes, si no estás vacunado no puedes salir de casa, hola. Es bastante loco, es muy loco. Y no hay gente pegando tiros en la calle, lo cual imagino que es porque la gente no tiene armas, pero si no, no lo entiendo. Y Cío dice que no tiene solución. A ver, es que no, los, si te cargas el dinero, tiene mala solución. Todo esto, porque esto viene del dinero, como vamos a ver. A ver, ¿qué dice Chuchiseo? Chuchi, ¿qué pasa? Dice Chuchi, ¿cuál crees que es la cantidad mínima de Bitcoin que necesita una persona para ser económicamente libre en un tiempo? Sé que depende del precio al que llegue Bitcoin, pero bueno, en general. Pues Chuchi, hay una calculadora cuyo acceso no tengo ahora mismo, pero igual la consigues en algún lugar. Hay una calculadora que hice yo para esto. Y como dice Juan Ángel, ahora mismo para jubilarte necesitas 5 Bitcoin. Y ya está, y lo que dice Juan Ángel va a misa, no pienso discutirlo. Bien, pues. Pues bien. Mira, tío, cómo se saca las castañas de fuego. Bien, vale, estamos aquí 37 personas ya. Yo creo que es momento de avanzar el podcast. Bien, o sea, el directo. Ya he explicado lo triste que me parece a mí el hecho de que hayamos comprado lo de que, vale, estamos bien sin una propiedad, lo cual no me parece nada bien. Porque una propiedad te da mucho apalancamiento, te permite seguridad frente a lo que pueda venir. Está bien lo de no necesitarla, pero es un poco mierda si tú de repente no tienes una propiedad y quieres cambiar de vida, ponle, cambiar de trabajo o cambiar de algo. Si tú no tienes esa seguridad económica que te puede dar el tener una casa, pues difícilmente tienes una cantidad de opciones tan elevada como la que puede tener una persona que ya tenga su casa y al menos está, digamos, tranquila en ese aspecto. No tiene que depender de conseguir dinero el mes que viene para poder pagar el alquiler. Así que el tener propiedades te da libertad y el no tener propiedades te quita libertad. Así que no deberíamos abrazar el hecho de que estemos happy y contentos porque no tenemos casas. Así que no. Bien, ahora vamos a hacer lo que yo decía que íbamos a hacer y ya está. Y si alguien no lo entiende, pues que lo vaya comentando, ¿vale? ¿Qué pasa, Coste? Por ahora mismo he escuchado proyectos arquitectónicos por aquí Bitcoin. Bueno, bien, pero ¿quién va a gastar? ¿Pero por qué vas a comprar? ¿Por qué vas a gastarte tus Bitcoin en comprar una casa? Hombre, si puedes comprar. Si tienes Bitcoin, tienes euros. ¿Para qué? Mejor gasta euros. A ver, vamos a escuchar un podcast. Ya sé que es un poco loco que estemos aquí en un directo escuchando un podcast, pero efectivamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar el podcast de este señor, bueno, al menos los primeros 5 o 10 minutos. Si alguien tiene el enlace a la calculadora, por favor que se lo pase a Chuchi, o si no, nos va a dar la coña todo el día. Y a mí me pongo muy nervioso cuando no tengo control de lo que está pasando en el chat. Así que si alguien tiene el enlace, que lo pase. Bien, vamos a escuchar este podcast. Lo colgó en mi Twitter. Lo colgué en mi Twitter. Está en mi Twitter. Lo busco. No me vas a hacer buscarlo. Que alguien lo busque. Venga, vamos a escuchar esto. Este podcast, este que voy a poner, es The Blind Boy Podcast. No sé si lo conocéis. Es de este tipo que tiene una bolsa en la cabeza, ¿vale? Y hace podcast un poco de todo, ¿vale? Toca varios temas. Algunos tienen sentido, otros no. Por ejemplo, imagino que este de ciencia, arte, cambio climático y demás, seguro que es una gilipollez. Pero luego tiene otros buenos. El que vamos a escuchar hoy, o el trozo que vamos a escuchar hoy, viene del podcast este de How Berlin Voted Out Vulture Funds. ¿Vale? Que es el de, que traducido, por si no tal, cómo Berlín votó expulsar a los fondos de inversión, básicamente. Y entonces, nada, tenemos esto. Y una cosa interesante de Blind Boy es que, como digo, tiene buenas historias. Y antes de meterme a una de ellas, voy a responder en un momento ahí a The Real Motherfucker. Be Real Motherfucker. Gracias, Carlos. Joder, Carlos, qué grande es. Dice que es landlord, o sea, dice que es casero en una ciudad argentina, está a favor de que las personas alquilen. Pues sí, a ver, si yo no digo, de nuevo no digo, que no. O sea, el problema para mí no está en el no tener casa. Está guay no tener casa, vivir de alquiler, si puedes. Por ejemplo, en mi caso yo prefiero vivir de alquiler que comprar, porque prefiero tener mis ahorros en Bitcoin. El problema no es ese. El problema es que hay mucha gente que quiere una casa y no puede acceder a ella. Esa es la movida. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo se nota cuando vienes tú? Porque todos tus mensajes están subrayados. Por cierto, antes de meterme al tema del podcast este que voy a poner ahora, tengo emoticonos nuevos. No sé cómo se pueden encontrar, pero hay emoticonos para los suscriptores y están personalizados. Así que no sé si alguien es capaz de conseguir uno, pues que lo use y me hará toda la ilusión, pero no sé cómo funciona, porque sabéis que yo soy poco twitchero, lo único que hago es venir aquí y hablar, ¿vale? Bien, así que sepáis que eso existe. Y ahí están, para los suscriptores. De hecho, mira, ya lo ha encontrado alguien. Muy bien. Parece que lo habéis encontrado. Gracias. Parece que funciona también. Bien, pues ya estamos entonces. Me ha gustado lo de. Me ha gustado lo de. Lo de que. Quedan bien los emotis estos. Mola. Vale, pues ahora trabajaré los de nivel 2 y nivel 3. Y que sí, Real Motherfucker, que ya lo sé que yo no me meto en el fin. O sea, allá cada uno con sus elecciones. El ser humano es muy libre de decidir lo que quiere. Y si alguien quiere una casa, me parece genial. Lo que me duele es que alguien decida casa y una casa le cueste una barbaridad. Eso es lo que me duele y eso es lo que vengo a explicar. Y efectivamente, como dice Rubén, o sea, como dice Rubén, no. Y sí, Rubén, sé que está en El Salvador, sí. Pero yo estoy aquí currando. Yo es que soy un currela. Pero dejaré de ser un currela algún día. Algún día decidiré dejar de currar y dedicarme solamente a rajar. Pero por ahora me toca currar. Así que curro. Y aquí estoy. ¿Y qué pasa, Carlos? Oye, otro Carlos, Ferca, vamos a llamarte. Demasiados Carlos en este chat. Bueno, Ferca, a ver, vale, recapitulemos. Voy a poner un podcast y estoy avisando mucho porque este tipo habla en inglés. Y es un inglés irlandés, al principio no se entiende muy bien. Lo digo por si tal. Son solo 5 o 6 minutos en los cuales va a explicar cómo Berlín ha solucionado o cómo pretende solucionar el problema de la falta de vivienda. Bien, bien. Antes de meterme aquí, voy a decir algo bueno sobre este podcast, el de Blind Boy. O sea, esto es un episodio de un podcast que se llama The Blind Boy Podcast. Y como dice Berlín, este podcast es para él, porque va sobre Berlín. Y es que Berlín busca, es muy espabilado. Bien, pues en el podcast de The Blind Boy Podcast, como digo, hay un montón de historias muy guapas. De hecho, hay una historia que voy a contaros ahora, aunque no venga a cuento, pero que me gusta, para que veáis que este podcast me encanta. Solo que el tío no tiene ni idea de economía, ¿vale? Y no pasa nada. O sea, puede ser una persona muy simpática que no tenga ni idea de economía. Anda, que no hay de esos. Igual te cae bien Gonzalo Bernardo, creo, y tampoco tiene ni idea de economía. Y no pasa nada, te puede caer bien, ¿sabes? Igual es luego muy majete. Bien, pues hay un episodio de Blind Boy en el cual explica que la película más futurista de los años 90 no fue Blade Runner ni, no sé, cualquier otra de estas. O, no sé, Regreso al Futuro, ponle. No, ni, la más futurista de todas ellas fue Big. Big, la película esa de Tom Hanks, en la cual va y pide un deseo de ser mayor y de repente se convierte en una persona mayor. Pues la película más futurista y que más, bueno, más futurista y más acertada en este sentido fue Big, porque si veis esa película, veréis que en los años 90 este tipo se hace mayor y va a trabajar en zapatillas, vaqueros y camiseta. Cuando en los años 90 lo normal era ir a trabajar en chaqueta, camisa, corbata, era la época de los yuppies y los yuppies iban siempre vestidos con chaqueta, corbata. Era lo que se llevaba y era totalmente antisistema el ir a trabajar en camisetas, zapatillas y vaqueros. Cosa que hoy día es lo más normal. Lo de hoy ir a trabajar en zapatillas es, bueno, pues digamos como es el uniforme de la época. Y el estar en una casa que donde la que vivía él, que era básicamente pues para jugar y demás, también se lleva mucho. Digamos que se ha perdido mucha sobriedad y mucha elegancia en el trabajo y en la vida. Y esta película lo predijo perfectamente, porque en esos años 90 la sobriedad y la elegancia eran la marca. Así que, como veis, estas historias son las que trata Blind Boy en su podcast. Y luego a veces se desvía y toca otras cosas. Otras cosas como la que vamos a tratar hoy. Bien, vamos a escuchar esto. Si alguien no entiende ni papa, pues que pregunte en el chat. Yo haré algunas traducciones según vengan. In terms of social change. So I have listeners to this podcast all around the world. So chances are, wherever you're listening to this podcast from, especially if it's a city, I would wager that a huge worry in your life is the rent that you pay your landlord. All around the world, rents are becoming really, really high to the point that it's impacting the quality of life of an entire generation the world over. It's particularly bad in Ireland. Toda una generación afectada por el precio de los alquileres. We've got a y de homeless las crisis, which sobre todo en Irlanda, the likes of it since around the time of the famine, I'd say. You have the psyche of a generation in Ireland has been impacted by this. You've people in their fucking late 20s, 30s, 40s, living at home with their parents. ¿Qué pasa, Gómez? You have people who have given up on the concept of actually owning their own home because all their money is going on rent. You have people not being able to have children because they can't afford to have children because estás buena, estás buena. They have to worry about paying the rent. Gente que no decide no tener hijos porque no le da con los hijos y la home, y la so they're not having children for that reason. You Hombre, could be an adult in their 30s in your 30s in Ireland in a long-term relationship and you You don't have the agency or choice to live with your partner because neither of you can afford to live together. You está, might está live hablando with de que si three estás ahí en strangers pareja, no tienes in the dónde same ir a bedroom porque in no Dublin. Tienes casa. And this is happening to incluso people viviendo en pareja es did muchas veces un problema was esto. The right que sigues thing viviendo to do. con tus padres hasta People los 30, who 40 went to college, people porque who no tienes chose para a career, irte con tu people novia who a una casa. Lo cual implica también que no have tengas a good hijos. job, have a good salary and a good wage. I don't intend to be classist by saying that because I simply believe that everybody should have access to housing regardless of how much money they earn. That's my belief. Yo aquí I ves, don't no estoy think de that acuerdo. access Dicen to housing que should todo el depend mundo merece upon una how casa much you aunque earn no pueda, or healthcare aunque no haga or nada, education básicamente, for lo that cual matter. But tiene I am unas implicaciones highlighting the peligrosas. fact that people who are earning a lot of money can't afford rent in Dublin. That's the point that I'm making. That's how bad things are. And in Galway, and in Cork, and it's happening in Limerick, and in Toronto, and in Melbourne. We're Bueno, seeing this the básicamente que no hay world dinero en ningún over. Sitio para pagar alquiler. So, why is this? ¿Y por What's qué, that dice? about? ¿Por qué? Why in every major city in the world is ¿Por qué pasa a esto? rent's just baseless pile of cash, okay? Imagine it as thousands and thousands of people, people's pensions, people with little investments, little bits of money here and there, or incredibly rich people, putting all their money into one big pile, and then the fund, which is like a corporation, manages this pile of money, and then it takes this huge, huge billions, this pile of money that loads of people own, and then it buys property with it. So investment funds are buying property the world over, and then profiting from it through renting. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, luego el colega sigue. El colega sigue explicando la historia esta, ¿vale? Entonces, básicamente hace ese argumento en el que me gusta y con el que comparto. El argumento de que está muy complicado lo de comprarse casa y demás. O sea, eso lo entiendo. El alquiler está caro. Sí, está más caro de lo que antes estaba. Está subiendo del orden de, no sé, el 10-15% cada año, lo cual es una barbaridad. Y entonces es cuando da un giro y ya empiezo a no estar de acuerdo con él, como The Real Motherfucker que tenemos en el chat. Es que con ese nombre no puedo llamarle de otra manera. Bien. Y el giro es el siguiente. El giro es en el que dice... ¿Por qué está pasando esto? Primero explica por qué están los alquileres subiendo y las casas subiendo. Y la razón es cierta, es verdadera, coincido con él, en que en gran medida lo que está pasando es que muchas de estas casas se están comprando por fondos de inversión. De hecho, en Estados Unidos hace poco vimos que BlackRock tenía una barbaridad de casas en su balance, en sus fondos de inversión. Y esto está pasando con otros muchos fondos de inversión que tienen una pila de pasta, como dice él, y que tienen que ponerla en algún sitio donde le den cierta rentabilidad. Y como sabemos, ahora mismo no hay buenos sitios donde poner tu dinero y que te dé una rentabilidad. Bonos, fuera. Y acciones, es complicado. Es verdad que entra mucho dinero a los fondos a los índices, pero la alternativa normal era meter esto a bonos y ya está. Pero los bonos pierdes pasta y, como digo, no puedes meterlo todo en acciones. Así que mucho de este dinero, mucha de esta pila de pasta tiene que ir a algún sitio y donde acaba yendo es a las casas. Entonces, tú no puedes competir con fondos de inversión con trillones de dólares porque lo que van a hacer es empezar a comprar viviendas y tú no vas a poder acceder a ellas. Y luego lo que hacen es que las rentabilizan alquilando pisos a gente como tú. Y es esa presión alcista de los precios llevada a cabo por estos actores en el mercado que están buscando rentabilidad para su dinero, lo que hace que las casas suban de precio. Bien, y entonces él expone su solución, que es lo que dice que en Berlín ha ocurrido. Y es que en Berlín lo que han dicho ha sido, vale, pues aquí no está... Aquí están llegando fondos de inversión a comprar casas, pues lo que vamos a hacer es impedir que los fondos de inversión compren casas. Bueno, además de que impedir eso es muy complicado, porque francamente se puede solucionar de muchas maneras. Puedes poner empresas intermediarias y cosas de esas para saltarte esa prohibición. El tú impedir que haya nueva demanda de gente no arregla el problema. Al final, tú lo que necesitarías ahí es que se pueda construir mucha más vivienda Y si hay demanda, lo que se hará es construir mucha más vivienda. Y ya está. Y así creas muchas más casas y la gente tiene acceso a más casas. Eso por una parte. Y por otra, el principal problema. O sea, y por otra sería, lo suyo sería solucionar el principal problema. El principal problema siendo el hecho de que sea imposible o muy difícil encontrar rentabilidad a tu pila de pasta si tu pila de pasta es mucha. Y ese es el problema que ha causado el dinero fiat, que sabemos que como se ha cargado el mercado, básicamente, y se ha cargado los tipos de interés y se ha cargado el dinero, pues ha hecho imposible para muchos actores, para ti, para mí, para fondos de inversión, el encontrar una rentabilidad al dinero. Y entonces este dinero al final acaba yendo a casas y esas casas acaban subiendo de precio y tú estás ahí en casa tranquilamente, o en casa de tus padres, tratando de encontrar la manera de independizarte y te das cuenta de que el alquiler o la casa o la compra de la casa te cuesta una barbaridad en proporción a lo que estás consiguiendo en términos de salario y demás. A ver, ¿qué está pasando? Volumen de los anuncios. ¿Qué anuncios? ¿Hay anuncios? No sé, ¿qué anuncios hay? No sé, Tuta, no sé de qué está hablando. ¿Quién está por aquí? Felicidades por todo el cuerpo y muchas gracias. Ah, por todo el curro. Ah, gracias. Digo, me está felicitando por mi cuerpo. ¿Qué pasa? Cácaro toco de. Ya, no sé, ha habido un momento ahí loco de Tuta. Y bien, buen mensaje de tal. Pam, pam, pam, pam, pam. Bien, vale, bien, vale. Vamos a ver. En cuanto a problemas, el problema está claro, sí. Lo que dice Motherfucker, entraron temprano a la hora y está ya olvidarse. Los nuevos inversores tienen que posicionarse ya los intangibles. Bien, sí, que estamos de acuerdo. Y venga, vamos a responder un poquito a Cío, aunque ya lo he respondido. Ah, pues mira, Ezcutatuta, tengo ahí la solución a tu problema. Suscríbete y consigues nuevos emoticonos. Bien, la solución aquí es dejar, como siempre, el mercado estar. Tú no puedes cargarte el mercado y pretender que la cosa vaya bien. Entonces, ¿cómo se soluciona esto por el mercado? Si tú tienes una cantidad de demanda brutal, ¿lo pintamos? Vamos a pintarlo, que hace tiempo que no pinto. Vamos a pintar algo que pasa, Blind Boy. Voy a pasar de ti un momento. Pam, pam, pam. Si tú tienes una cantidad de pasta brutal que está yendo, uy, va, que está yendo a las casas. Ti, ti, ti, ti, ti. Pues bien está. Si tú impides que esa cantidad de pasta vaya a las casas, entonces hay menos casas. O sea que en realidad la cosa es tan fácil como dejar que las casas se construyan. Que la inversión entre en las casas y que luego el construir casas sea libre. Y entonces construirás más casas. Ya está. O sea, que así no tiene. Así está, solucionado. Ya está. Pipín, ta-ta. No tiene más historia. O sea, si tú. Es que piénsalo. Así entra un montón de inversión a la compra de casas. Las casas son como cualquier otro activo. Si entra un montón de inversión a la compra de casas, lo que hace es que la construcción de casas sea muy rentable. Entonces tú construyes más casas porque sabes que va a ser rentable y ya está. Y luego las vendes. Entonces todo lo que sea ponerle límites a la inversión en casas, a lo que vas a poder ganar en alquiler y todo eso, lo que hace es cargarse la posibilidad de que más casas se construyan. Y si tú te cargas la posibilidad de que más casas se construyan, entonces lo que estás haciendo es destruir viviendas potenciales y cargándote esa potencial oferta de casas, que lo que haría sería bajar los precios. Ahora, esto, como digo, se soluciona, o sea, esto soluciona el problema normalmente. El problema es que si por el otro lado tienes una cantidad ingente de dinero que cada vez es mayor, porque no hay manera de colocar este dinero en ningún otro sitio. Y encima te has dedicado a imprimir dinero como si no hubiese un mañana. Entonces, claramente, esto tiene mala solución en el corto plazo porque se tarda más en construir una casa que en imprimir un billete. Así que en el corto plazo, el tú impedir que este dinero entre aquí, digamos que podría aliviar presión en el corto plazo, pero en el largo plazo lo que implicaría sería una menor inversión en viviendas, lo cual provocaría menos viviendas, lo cual de nuevo también te subiría el precio, aunque este dinero no fuese capaz de entrar en el mercado, cosa que probablemente sí que encontraría la manera. Si no te dejan entrar siendo un fondo de inversión, entonces lo que haces es que creas una empresa y pones dinero en esa empresa y entonces compras viviendas con la forma de una empresa, cosas así. Así que esto tiene mala solución, aunque tú intentes solucionarlo de esta manera. Ya sabemos que los bancos siempre se buscan las vueltas y los fondos de inversión, bueno, y la gente, para tratar de hacer al final lo que les recompensan por hacer. A ver, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Qué opino de las viviendas de protección oficial? Pues tampoco me gusta. Si es que en general toda la regulación es mala. Si tú haces viviendas de protección oficial, también te estás cargando la posibilidad de construir más casas. Porque al final, una vivienda de protección oficial significa que vas a obligar a alguien a construir una casa que luego va a tener que vender a un precio cerrado, que va a ser más bajo del precio de mercado. Entonces le estás diciendo a alguien que trabaje por nada. ¿Qué sentido tiene eso? Y además, si tú lo que haces es obligarles a que una parte de las viviendas que construyen sean de protección oficial, te estás cargando su modelo de negocio. Porque imagínate, que ha pasado hace poco, creo, que tú construyes, tú alquilas un espacio, uy, no, alquilas un espacio, bueno, compras un espacio, compras un terreno. Y en este terreno haces un montón de parcelas, bueno, cuatro parcelas, ¿vale? Y esta haces casas buenas, casas buenas, casas buenas, y esta es VPO. Pues te han jodido el modelo de negocio, porque si tú estás construyendo estás creando una zona de viviendas de calidad, digamos, para vender las caras a un tipo de cliente, lo que no puedes hacer es, al lado del tipo de cliente rico, poner una VPO para cliente pobre, porque el cliente rico no quiere vivir cerca del cliente pobre. Entonces, porque está pagando exclusividad para alejarse justamente de ver la pobreza. Y es libre de hacerlo. Entonces, si tú le dices al constructor que tiene que construir, que puede construir tres buenas, pero una mala, eso lo que va a hacer es desincentivar al promotor o al constructor de construir unas casas. Al final, porque no va a poder vender las caras al precio que quiere y esta va a tener que hacerla prácticamente gratis. Así que no es ningún plan, no es ningún buen plan. No sé si Cío está. No sé si Cío está troleando. Espero que sí, porque claramente tú lo que no necesitas meter en ningún caso es una empresa estatal que se ponga a hacer casas. Y lo que dice Jos de que son rentables las VPOs, pues a ver, pueden serlo, claro, si tú haces una casa de papel y luego la vendes como que es de ladrillo, pues sí, igual te sale rentable. Pero eso no soluciona el problema este, que tú al final estás construyendo, o sea, estás comprando un territorio, un terreno, para poner unas casas de un nivel y te obligan a poner una casa que no es de ese nivel, lo cual va a bajar el valor de todas las casas que están alrededor, porque al final una VPO está hecha para los que está hecho. Y la gente que tiene dinero no quiere estar cerca de la gente que no lo tiene. Así que no. ¿Qué dice The Real Motherfuckers? Un contrato de alquiler con Solana o ETH bajaríamos los costos. Lo siento por lo malo. Eso que dice The Real MDF en realidad no tiene sentido. Espera un momento, voy a responder aquí. Vale, ya ha respondido un momento a Cío. Por favor, Cío, deja de decir tonterías. Al final te voy a echar por comunista extraño. Y MDF dice que un contrato de alquiler con Solana o ETH bajaría los costos, pero en realidad no bajaría los costos. Porque depende, a ver, si tú pones el contrato en ETH, ETH sube, en realidad estás sobrepagando por tu alquiler. Otra cosa es que por hacer la transferencia en ETH, bueno, también estés sobrepagando, porque una transferencia en ETH te cuesta, pues eso, unos 20 o $30, así que también estarías sobrepagando. Y bueno, en Solana, si bien no estarías sobrepagando, tampoco te arreglaría la movida de que si tú pagas con Sol, pues estás pagando más, según el precio de Sol sube, que lo que sería con dólares. Así que, bien. Esto Esto espero que haya quedado claro. No sé si tenéis más dudas sobre el tema de la vivienda. Yo creo que está bastante claro. La verdad es que cuando escuché a Blind Boy en ese podcast, yo estuve pensando que la verdad es que sería un buen tema el tratarlo porque, joder, porque hay mucha gente en España, es que nos pasa a todos, yo creo. Mucha gente en España que está pensando en lo de la casa y demás. Mucha gente en España que ve la casa como si fuese el activo a poseer. Y antes tenía sentido. Ahora, bueno, ya sabéis que para mí el activo a poseer es Bitcoin. Pero más allá de eso, es que te cuesta una barbaridad el poseer esa vivienda hoy día. Y si no te cuesta una barbaridad porque es verdad que los impuestos, o sea, los tipos de interés están bajos, en el corto plazo sí que estás pagando una cantidad de pasta enorme. Ahora, esto ahora hay que verlo en comparación a o en contraposición a la cuestión de qué pasa con la deuda, que ese es otro tema. Ahora vengo, voy a por agua. Claro, porque todo lo que he dicho ahora es que está muy caro lo de la casa y demás. Pero en realidad, si te endeudas, oye, pues ni tan mal, porque al final, al final, si te endeudas, vas a acabar pagando probablemente menos y vas a ganar valor o poder adquisitivo. Porque, claro, si la alternativa a tener casa es tenerlo en euros, mejor tener casa, aunque te endeudes hasta las orejas. Y aunque tengas que pagar una barbaridad o sobrepagar, digamos, por la casa. Porque si la alternativa es tener euros, prácticamente cualquier activo te vale. De hecho, la vivienda te va a permitir surfear la ola de inflación bastante bien. O sea que si no tienes Bitcoin y estás pensando en comprar algún activo y no quieres que sea Bitcoin, pues la casa te soluciona la papeleta, más o menos. Es mucho mejor Bitcoin porque lo puedes mover. La casa está donde está. Y si hay mucha demanda por la casa, o sea, si hay mucha, digamos, mucho dinero que va a casas, el Estado te podría poner más impuestos sobre esa vivienda y luego la casa no la puedes mover, como sí que puedes mover Bitcoin y llevártelo a otro país. Así que claramente mejor en Bitcoin, pero claro, si tú tienes amigos no coiners y se están planteando lo de la casa, pero les parece una burrada, por ejemplo, pues igual no es mala cosa. A ver, no se puede dar consejo financiero así alegremente, ¿no? Cada caso es muy particular, pero en general yo veo bastante bien el endeudarse frente al tener dinero en cash. Porque si te endeudas, estás creando nuevo cash para ti. Y estás devaluando a todos los demás. Y si lo haces esto para conseguir un activo que no se puede devaluar, porque no se pueden crear 300.000 millones de casas, como sí que se pueden crear 300.000 millones de euros, pues igual estaría bien. Igual estaría bien así. A ver, ¿qué pasa en el chat? Si hubiera vendido el dinero de vivienda en BTC cuando valía 30. Los boomers piensan como millennials. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ya, es que es complicado. Es complicado. Pero bueno, yo creo que todos vamos aprendiendo. Y ya estaría, ¿no? Ya está gestionado este tema. ¿Queréis que hablemos de otra cosa? Tengo un par de cosas más. Ahí va, no me ha dado tiempo a leer el artículo ese. Quería hablar de Taproot, pero hay un artículo que no he leído. ¿Habéis leído alguno este artículo? Este post de Gigi, el de Magic Internet Money. Vale, Rubén, porfi, más temas, porfi, porfi. Pues No, no, no lo voy a leer. Pero en este artículo hay dos cosas que me gustan. Primero. Primero esta imagen que hace tiempo que no veía. ¿Sabéis que este fue la primera imagen, digamos, que vino, la primera imagen del departamento de marketing de Bitcoin? Sabéis que Bitcoin no tiene un departamento de marketing, a diferencia de todos los demás proyectos de mierda con las shitcoins. Todos los demás proyectos de mierda con sus shitcoins tienen departamentos de marketing, el de Bitcoin no. Bitcoin no tiene departamento de marketing porque no tiene una empresa, ¿vale? Entonces, de pasados unos años, y esto creo que fue 2013, alguien... Sí, 2013, ¿ves? Alguien preguntó en la comunidad de Twitter, de Reddit, que sería como si pregunto yo aquí, y Jos me hace un dibujo, que la verdad es un poco como los que hace Jos. Pues alguien preguntó en la comunidad que si podía hacer un dibujo sobre Bitcoin, e hicieron esto. Por eso pone R Bitcoin, porque eso es el Reddit. Reddit Bitcoin, Magic Internet Money, Join Us. Y este fue la primera campaña, digamos, de marketing totalmente comunitaria que hizo Bitcoin. Y podéis, no sé si podéis ver o comprender la falta, digamos, de técnica o de profesionalidad que hay detrás de esta imagen. Es bastante buena, o sea, es brutal, pero es técnicamente bastante horrible. Como dice Jos, lo podría haber hecho yo, ¿sabes? Yo pinto igual de mal. Bueno, de hecho, igual pinto peor. Así que, no, está muy bien. Y esto habla o grita la diferencia entre Bitcoin y otros sistemas. Otros sistemas que tienen sus departamentos de marketing y el dinero que han sacado con el preminado de su moneda y que entonces dedican a campañas promocionales mucho mejores que esta. Y otra cosa interesante que quería decir de esto... Ah, sí, respondiendo a Rubén, que dice que esta imagen se podría tokenizar y valdría pasta, en realidad no. O sea... Tú puedes tokenizar esto si quieres, pero eso no hace que valga dinero. Las cosas valen lo que la gente está dispuesta a comprar por ellas. Si tú tokenizas esto e intentas venderlo, probablemente no te valdría una mierda. Luego vendría otro y también lo tokenizaría y tampoco le valdría una mierda. Si viene Elon Musk, por ejemplo, y tokeniza esto y lo vende, entonces valdría una millonada. O sea que no, esto no vale en realidad nada. Esto vale en función de quién lo venda. Porque cualquiera puede hacer un NFT de este mago de Bitcoin. Bien, tengamos esa parte clara. Vale, entonces, la parte que yo quería, después de darle caña a Rubén, la cosa que yo quería comentar está más abajo. Este artículo está bastante bien, si lo queréis leer, porque es un poco de un histórico. Ahora hay otro artículo que se llama... ¿Cómo se llama? The quest for digital cash or money, algo así. Este otro artículo está bastante bien y cuenta toda esta parte, ¿vale? Esta parte que veis en pantalla ahora mismo, que es la evolución de Bitcoin en los primeros años. Entonces veis cuando se registra bitcoin.org y toda esa movida. Pero aquí no se ve demasiado bien. Mola más ver esta parte de aquí. Que aquí se explica todo de una forma más fácil para mí. Entonces veis cómo en... Veis cómo tienes ahí lo de Satoshi registra bitcoin.org, la publicación de Bitcoin White Paper, Bitcoin Project is Registered, los tweets de Hal Finney. He puesto el enlace antes, ahí Rubén, tío, está un poco más arriba. Y bueno, básicamente todas las cosas interesantes de que pasaron en los primeros años hasta 2012. Aquí hay dos cosas interesantes que están en este artículo y que me gustaría comentar. Una en particular, lo de The Mt. Gox. Mt. Gox fue la primera bolsa en la que se... Espérate, a ver. Un momento. ¿Qué está pasando en el chat? ¿Qué pasa? ¿Que va con retraso o qué? Está bien, ¿no? Está puesto en el chat el enlace a esto. Magic Internet Money by the Gigi. Bien, no me liéis. Vale. Lo de Magic Cards, esto de The Mt. Gox era. Pues The Mt. Gox, para quien no sepa de qué va la feria, esta fue la primera bolsa en la que se compraba y se vendía Bitcoin, ¿vale? Si recordáis. Bueno, o si sabéis, la principal bolsa hoy día, digamos que es Coinbase o Binance, ¿vale? Donde se pueden comprar, además de Bitcoin, otras shitcoins. Bueno, pues al principio solo podías comprar Bitcoin y en Mt. Gox. Bueno, en otros sitios, pero digamos que la principal bolsa era esta. Y como dice Diego, esto de Mt. Gox son las iniciales de Magic the Gathering Online Exchange, porque esto nació como un exchange de cartas. De Magic. Que luego no funcionó y se reconvirtió a un exchange de Bitcoin. O sea, es como, ¿qué me estás contando? El tipo va y lanza un servicio que es para compra y venta de cartas Magic. No funciona y luego se reconvierte a compra y venta de Bitcoin. Que es como, no sé, yo creo que es de los giros, bueno, no es de los giros más increíbles. Pero si no lo es, prácticamente. No sé. No sé. Que me muero. Es bastante loco. Es bastante loco. Pero sí, así era. Tiene un poco todo el polvo la cámara. Pues sí. Este artículo está bien porque toca un poquito todo eso. Y te explica lo básico del comienzo de Bitcoin. Y luego hay otro, que es este. El de Quest for Digital Cash. Uy, va. A ver si lo encuentro. No lo encuentro. Ay, joder. Digital Cash. Alex Gladstein. Este. ¿Este? Sí, vale. Este también está muy bien. Porque habla de todo, básicamente. Este lo único, a ver, no sé. Podría hacer un podcast sobre esto, imagino, pero no sé. Es que es un poco esto de historia, la verdad es que mola, pero está guay leérselo, así que ya sabéis, podéis leerlo. Y está bien. Y en este está la cuestión de este quién es. Ah, este es David Chaum, no sé quién es. Bueno, no sé qué quería comentar de este otro artículo, pero está bien. Está bien. Y es de lo más currado que existe sobre la historia de Bitcoin. A ver, yo creo que de esto se hará un libro dentro de poco, así que no. Si queréis esperar al libro o a la peli, pues podéis esperar al libro o a la peli. Pero bueno, está muy bien. Está muy bien para que veáis un poco los orígenes de toda esta movida. Pero bien, vamos a pasar a. Esto es un tema que yo quería tratar hoy, pero que no me ha dado tiempo, así que. Próximo día, intentaré el jueves empezar con esto y vayamos a hablar de esto, que es un tema complicado que descubrí el otro día gracias al podcast este con Carpio. No sé si os suena, que lo hice la semana pasada, gran podcast. Bueno, pues en ese podcast el señor Juan Fernando Carpio me recomendaba la lectura de un artículo de Rothbard en el cual hablaba de la familia y la propiedad privada. O sea que si buscáis Rothbard Family and Private Property, podéis encontrarlo y la verdad es que está muy bien. Porque en este artículo, y esto es de lo más loco que he escuchado, explica el nacimiento de la familia, de la institución, digamos, de la familia, y de la institución de la propiedad privada como algo evolutivo. Que añadimos a nuestro arsenal para seguir evolucionando, digamos, y que hizo posible el avanzar, bueno, el avanzar hasta el momento presente. Vamos, que en él explica cómo la familia y la propiedad privada son esenciales para que podamos seguir avanzando como civilización. Que me encantaría en este momento tener una alerta. Que yo pudiese darle a un botón y saliese como algo así, no sé, como. A ver. GIF. A ver, me gustaría ver algo así, ¿no? Como el GIF de una explosión, ¿veis? Es bastante loco. Cuando lo estás leyendo, flipas. Uy, este qué guapo. Mira, un muñequito ahí. Este GIF es lo más. Esto es como la gente que estaba haciendo trading en Bitcoin hoy. Ahí tratando de sacar dinero. Bien, vale, ya. Vamos al tema. Esto no, esto ya está. ¿Dónde estaba? Vale, estoy aquí. Hasta luego, Diego. Bien, pues te vas a perder la parte de familia y propiedad privada, que es muy básica. Bien, vamos a ver esta cuestión. Es que me encanta. Lo estuve escuchando, o sea, lo estuve leyendo ayer y me quedé flipado. Vamos a hacer como que. Ya lo sé, Juan Ángel, ya lo sé, pues yo que me encantaría hacerlo. Pero hoy he hecho emoticonos, así que vamos poco a poco. Para la próxima semana intentaré meter alertas. De hecho, mira, voy a borrar de mi lista de cosas por hacer lo de los emoticonos. Ya está. Ahora me falta el alarma hotkey. ¿Ves? Y las encuestas, que tampoco lo he hecho. Y ya está. Y el vídeo tengo que hacer para cuando viene alguien y no estoy. Vale, bueno, aún me quedan muchos deberes. Pero bueno, vamos a ver esto de por qué se crea la familia y la propiedad privada, que me parece un temazo. Esta es la típica historia que en una sobremesa, y ahora que viene la Navidad, os va a venir genial. Bien, vayamos allá. Imaginemos que este es el planeta. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Tenemos aquí el planeta, ¿vale? Y en este pequeño recuadrito tenemos a unos humanos, ¿vale? Qué majos. Bien, tenemos unos humanos. Entonces, este es el principio de los tiempos. Principio de los tiempos. Uy, va. Tengo que comprarme un ratón. Principio de los tiempos. A ver quién quería. ¿Qué decía alguien? Host, tío, no hay un comando para solucionarse. Y ya sé que el planeta es redondo, sois unos cachondos. De hecho, en realidad es esférico. Pero no, es que en el caso este me viene mucho mejor. Bien. Tenemos aquí unos humanos y podemos imaginar que esto es África, ¿vale? Donde al principio había chavales. Y no sé qué es un Wacom, pero estoy con Musantro. Dadme dinero. Dale al kéfir, tío, a ver si se te quitan esas ideas comunistas. Bien, tenemos estos humanos, ¿vale? Entonces, estos humanos, ¿qué les pasa? Que como decía el agente Smith, estos humanos son víricos. Y lo que hacen al principio es simplemente cazar y recolectar. Vamos, que consumen los recursos que hay en esa zona y cuando los han consumido se dan cuenta de que no pueden seguir consumiéndolos y creciendo a la vez. Por tanto, deciden irse a la zona de al lado. ¿Vale? Y entonces se van a la zona de al lado. Uy, y ahora tenemos humanos aquí. Bien, pues esto lo vas extrapolando. Y entonces te encuentras con que el humano, al final lo que ha hecho ha sido ir avanzando de un sitio a otro, siempre porque somos unos jodidos vagos. Y si podemos no tener que estar trabajando todo el día y demás, pues lo hacemos. Y nos dedicamos simplemente a comer y cazar y chingar y tan felices, ¿vale? Y vivimos pues como Dios. ¿Vale? Entonces, el ser humano en realidad no vivía demasiado mal. Es verdad que la esperanza de vida era mucho más breve, pero oye, currabas como 3 o 4 horas al día y dices, bueno, pues yo sigo aquí recolectando y tal, y uy, va, sigo aquí recolectando y tal, y tan feliz, ¿vale? Entonces, al final tenemos humanos en todos sitios que siguen recolectando y cazando y acabando consumiendo esos recursos que nos provee la Tierra, ¿vale? Y llegados al punto en el cual ya no pueden seguir avanzando más porque ya se han expandido por todo el planeta, o incluso no hace falta que hagamos eso, sino que pongamos este primer caso en el cual está este aquí y se va aquí, y luego este se quiere ir, pero sabe que alrededor ya tiene gente, porque ya tiene gente alrededor, digamos, este tampoco se puede ir a ningún sitio porque aquí ya hay gente, pues nos encontramos con que se tiene que hacer algo, ya que tú, como tribu comunista, porque las tribus inicialmente son comunistas, igual que una familia, al principio, bueno, en el núcleo familiar, digamos, tú eres comunista, y en este momento no teníamos el capitalismo bien entendido, ni teníamos la propiedad privada ni la familia, lo cual impide claramente el capitalismo, pues lo que hacíamos era consumir y ya está. Y claro, esto, como digo, lleva un momento en el cual tú no puedes seguir consumiendo y creciendo. Porque si sigues consumiendo y creciendo, al final te quedas sin recursos. ¿Cómo solucionar este problema? Pues creando dos instituciones básicas. La primera, la de la familia, que me hizo mucha gracia cuando escuché esto. Y es que, claro, si tú tienes una tribu, y en esa tribu, como era costumbre, los hijos son propiedad de todos y todo el mundo chinga con todos, ocurre un problema, y es que es verdad que facilitas la creación o, digamos, la preservación de la comunidad y de la raza, ya que te pasas el día chingando con todas las que pillas y ellas chingando con todos los que pillan, y así es más fácil quedarse preñado, claro que sí, y tener nuevos churumbeles. Eso está bien, pero por otro lado te das cuenta de que si los hijos no son de nadie, sino que son de todos, tenemos el típico problema de, bueno, el que ocupa al Estado, que es que, claro, si los niños no son de nadie, en realidad son de todos. O si son de todos, en realidad no son de nadie. En el sentido de que nadie tiene que ocuparse del coste de sacar adelante esos niños. Digamos entonces que tienes por una parte el beneficio de chingar y por otro lado el coste de que después de chingar viene un niño. Si tú esto no lo gestionas, lo que tienes es mucha gente chingando porque es agradable y menos recursos porque todos esos churumbeles nacen y hay que darles de comer, lo cual decrece o, digamos, disminuye la calidad de vida de todos los participantes de la tribu. Claramente, como dice Josh, que no sé qué narices está escuchando, la madre sabe que son suyos. Este no es el tema. El tema es que no hay una institución familiar que haga o que implique que la madre tenga que cuidar de sus hijos, sino que los hijos los cuida todo el mundo. Me estoy riendo por lo de Brady. Los cuida todo el mundo, porque la institución de la familia todavía no existía. Entonces, digamos que lo que tenías era un montón de gente ahí tribal, chingando y creando nuevos churumbeles, y ya está. Y esos nuevos churumbeles, luego, ¿qué pasa? Que comen. Y se comen tu comida, y entonces si se comen tu comida, pues no tienes comida, y es un problema. Vale, entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Pues se soluciona con la familia. Tú lo que haces es que creas la institución de la familia, lo cual implica que si yo estoy con Pepita y le hago un bombo a Pepita y Pepita tiene un hijo, ese hijo ahora es responsabilidad nuestra y entonces es un coste nuestro, lo cual hará que seamos más conscientes a la hora de decidir tener otro segundo hijo, porque si yo no puedo darle de comer al primero, difícilmente podré darle de comer al segundo y no hablemos ya de un tercero. Total, que crea en el humano ese primer, ya había otros, pero ese cálculo mental. El cálculo mental de, ¿tengo hijos o no los tengo? Antes no era una cuestión a plantearse, porque antes la cuestión era simplemente, bueno, pues yo chingo por ahí y los hijos que sean, pues serán, ya está, ¿sabes? Y ya la tribu cuidará de ellos y bueno, ya será un problema de, no sé, de nadie. Pero en el momento en el que tú te das cuenta de que esos niños consumen, y que no puedes tener a niños consumiendo porque entonces te quedas sin recursos y empiezas a vivir peor, pues se instaura la institución de la familia para que así ese coste, digamos, se empiece a cubrir por la institución familiar. Y así la familia nace para tratar de solucionar la cuestión de la falta de recursos en un espacio concreto. Y al tiempo que se crea la familia, se crea mi institución favorita, que es la propiedad privada, la PRPR. La propiedad privada hace lo mismo o soluciona el mismo problema, pero de otra manera. ¿En qué medida lo soluciona o cómo lo soluciona la propiedad privada? ¿Qué pasa, Gabriel? La propiedad privada soluciona el problema de la escasez de recursos de la siguiente manera. Si tú tienes un campo, y el campo de nuevo no es de nadie, y en ese campo de vez en cuando hay castaños, pues habrá gente que va ahí, coge castaños y ya está, ¿no? Y como no es de nadie, pues coge los castaños, se los come y se la pela el castaño, ¿sabes? Lo que le importa es ir allí y coger las frutas y los alimentos según le da. Eso es poco productivo. Porque si el árbol, el castaño, no es de nadie, a todo el mundo le da igual qué pase con el castaño. En el momento en el que, Juan va y pone una valla alrededor del castaño y dice, este castaño es mío, que lo toque le doy de hostias, Juan empieza a ser propietario de ese castaño y como propietario empieza a cuidar de dicho castaño. O sea que le lo riega y le, no sé, lo cuida, evita que los animales se coman sus castañas y cosas de esas, lo cual provoca un aumento de la productividad del castaño simplemente porque ahora es propiedad de alguien. Esto provoca, produce que si tú estás en este recuadro, en este cuadradito de aquí, imagínate, estás en este cuadradito de aquí y ya no tienes comida porque no hay propiedad privada y la gente come lo que hay y ya está. En el momento en el que se crea propiedad privada, la productividad de ese campo se incrementa, en algunos casos hasta 100 o 1000 veces, y permite que con el mismo terreno y los mismos, digamos, la misma capacidad de conseguir alimento, la productividad permita mantener a mucha más gente, ya que no es lo mismo coger ahí lo que nos da la tierra que tú como propietario de la tierra cuidar de la tierra para que te dé más y dándote más puedas mantener a más gente, más hijos en la estructura familiar y otras familias lo mismo que puedan conseguir más alimento. Entonces, gracias a la familia y a la propiedad privada conseguimos solucionar el problema de que este planeta da lo que da y que lo que tenemos que hacer para que dé más es trabajarlo. Y una vez que te pones a trabajar el planeta, porque te sabes dueño de los frutos de tu trabajo, entonces la cosa empieza a funcionar. Y esa productividad, como dice Rubén, se incrementa. Y así salimos adelante. Es curioso. Eso, nunca había escuchado un argumento de por qué se creó la familia. Y este me cuadra perfectamente. Y bueno, lo de la propiedad privada ya sabemos, mágico. Y como dice The Real Motherfucker, a ver, en realidad, sí, el Age of Empires enseña esto, pero yo conozco mucho jugador de Age of Empires que no entiende nada de economía, curiosamente. Pero sí, es un gran argumento y además está muy bien explicado. No tan bien por mí, pero Rothbard lo explica muy bien. Y sí, te explica eso exactamente cómo tú eres capaz de... Bueno, cómo los seres humanos fueron capaces de solucionar ese problema, que es un problemón. Y cómo la propiedad privada es necesaria en este mundo, al tiempo que también es necesaria la familia. Hay muchos comentarios últimamente con el tema de la familia y todo eso, y muchos vídeos estoy viendo de gente que dice que en realidad hay que volver a lo de antes, a esa situación tribal, y de nuevo es por gente, o sea, son vídeos y teorías de gente que de nuevo no entiende cómo va la movida. Tú no puedes tener esta situación de niños que son de todos, porque en el momento en el que un niño es de todos pasa a no ser de nadie, y el coste sí que lo pagan todos. Así que digamos que no hay, de nuevo, responsabilidad, y la falta de responsabilidad conlleva que se creen muchos más niños de los que hace falta y te cargues la economía y la calidad de vida, sobre todo. Así que sí, es lo típico que lo estamos viendo todos los días. Comentarios de gente que dice, no, es que lo de la propiedad privada, tal. O gente que dice, no, la familia, ¿cuál? Cuando todo esto surgió por una razón, o sea, no fue, pues eso, ¿cómo se llamaba? Juan, el rico del castaño, el que dijo, oye, pues mira, se me ha ocurrido que primero voy a tener una familia y voy a tener un castaño y los demás os vais a joder. No fue así, claramente. Porque si hubiese sido así, la gente se habría cargado a Juan, el del castaño, como dice Cío, le habrían llevado a la hoguera o lo que fuese más sencillo. Probablemente la hoguera habría consumido demasiados recursos, le habrían pegado con una piedra en la cabeza y ya está. Así que, no, esto no fue un invento alocado de nadie. Esto fue simplemente la solución a un problema. Al problema de cómo me lo monto para yo poder vivir mejor, vivir más, vivir con más gente en un terreno en el cual cabemos los que cabemos si no hacemos nada con él. Qué gran historia. Yo la verdad es que no sé cómo no flipáis más conmigo. Es un qué gran tema, ¿eh? ¿Cómo saco yo este tema? Pues es una pregunta que también me hago. Pero sí. Sí, saco muy buenos temas. O sea, esto os vale para todo. Esto luego, yo me imagino cualquier cena que tengáis en casa o cualquier vez que intentéis ligar con alguien. O sea, estos temas, si los sabéis tocar, bueno, esto es como Messi. Puede que por esta razón el imperio griego fuese desbaratado, porque ahí valía todo. Pero la tecnología de los futuros algoritmos nos permitirá salir de este bloque familiar estándar. Ya estamos. Ya está Hoss con su sitcoinismo. A ver, el imperio griego. Pues el imperio griego habría que leer más sobre el imperio griego. Luego, Hoss con la tecnología de los futuros algoritmos. Que. Hoss es que es un cachondo, ¿sabes? Yo creo que Hoss ha leído tantos white papers de sitcoins que ya lee ahí cosas como inteligencia artificial, ah, esa es la solución, algoritmos del futuro y ya lo solucionas. Eso que ha dicho al final de la capa superior de Bitcoin, eso lo dice para ahora, digamos, recuperar el crédito perdido conmigo. Pero bueno, todos sabemos que en realidad es un shitcoiner. Y como dice Bridie, o a ver, dice, Bridie dice que si conozco quién es Álvaro Daniel María, no sé, me estoy inventando la D. Y sí, sé quién es. De hecho, me leí su libro, me lo mandó a mí también. ¿Sabes lo que pasa con Álvaro? Que sinceramente yo no pensaba que hablase tan bien. O sea, cuando escuché la entrevista, me pareció genial. Yo me leí el libro. Y el problema de yo leerme el libro suyo y es que yo ya había leído todo eso en otros sitios. Entonces, cuando yo leí el libro, dije, bueno, pues un libro más, ¿sabes? Ahora, el cómo lo explica luego, oye, para quitarse el sombrero, muy máquina. Así que, no, me gustaría traerle, lo que pasa es que voy a esperar a que saque el libro, ahora que termine la ronda, que lo ha sacado de sobra, para financiar el libro. Bueno, pues cuando salga, me lo intentaré traer. Para escucharle, porque da gusto oírle hablar. O sea, me gusta escucharme a mí y luego por ahí detrás está Álvaro, más o menos. O sea, que está cerca de tanto como me gusta a mí oírme a mí mismo. Así que sí, me gusta cómo lo cuenta. Ya te digo, me gustó más el podcast que el libro en sí. El libro está bien. El problema es que yo ya he leído tanto de eso que a mí no me pareció nada especial, ¿sabes? Pero sí, si no, si tú. Si, tu lectura es no, si, tu, si tus lecturas normales no son Rothbard, Mises y Cypherpunks, pues entonces te parecerá un librazo. Porque la verdad te dice cosas bastante, bastante buenas. Y nada, pues no sé si tenéis más temas. Yo ya no tengo más temas, sorprendentemente. A ver, sí que los tendría, pero que tampoco es plan de rizar el rizo. Creo que hemos tocado bastantes cosas entre la familia. Ah, bueno, un tema. A ver. Este viernes voy a estar en un debate con el tal Hiperhalcón este. Bueno, Hiperhalcón va a moderar. Y un debate este viernes sobre el cambio climático. Así que va a estar cañero, sobre todo porque yo voy invitado como hater del cambio climático. Cuando yo sabéis que soy muy fan del cambio climático. Lo que no soy muy fan es de intentar frenarlo a base de controlar el CO2. Pero sí, este viernes hay un. Dice Carlos. Bueno, lo que ha dicho Carlos. Que alguien le ponga a Carlos en su sitio. Bueno, le voy a poner yo a Carlos en su sitio. Carlos es Cypherseed, por si no le conocéis. Dice que la que me van a dar. Carlos, tío, qué poca fe tienes en mí. Carlos, qué poca fe tienes en mí. O sea, son. Vale, ahora te he entendido. Bien, Carlos, ahí, bien visto. Sí, bien visto. Eso sí, que me van a poner a parir totalmente. De hecho, no sé cómo plantearlo. Yo creo que voy a empezar. Va a ser un de menos a más. Porque al principio no voy a querer venirme muy arriba. Yo voy a ir. Voy a intentar dentro de lo posible. Solamente hacer preguntas. O sea, mi reto para ese debate va a ser solo preguntar cosas. No lo voy a conseguir, ¿vale? Ya, seguro que lo primero que hago es meter ahí una afirmación que me causará muchos problemas. Pero no, troleo total, ¿no? Porque yo no soy así. lo que sí que podrías argumentar todo lo que voy a decir. Lo que pasa es que, como bien dice quien dice Bridie, muy probablemente no entiendan. Muy probablemente no entiendan lo que les diga. Entonces, como no van a entender lo que les diga, lo mejor es plantearles preguntas y que ya se lo cuestionen ellos mismos. Así que ese es mi objetivo. Que luego no sé cómo de cerca me quedaré, pero mi plan es ese. Mi plan es ir a hacer preguntas, porque son tres contra mí, básicamente. Bueno, y hay uno, bueno, es que no voy a decirlo, pero me dijo quién venía. Os mandaré el link y lo pondré en Twitter, pero ese viernes por la noche, ¿eh? O sea, que yo voy porque soy un primo y no tengo vida social, ¿sabes? Que si no, no iría. Así que sí, por eso voy. Voy, bueno, porque me gusta hablar de estos temas. Pero sí, el viernes por la noche. Y había... no sé quién venía, pero venía el chico este... Es que esto me hizo mucha gracia. Venía un chico que fue el que predijo lo de la nieve del año pasado. ¿Cómo se llamó lo de la nieve? La nevada esa de Madrid, ¿sabes? Bueno, de toda España. Bueno, pues vino un tipo... o sea, hay un chico que predijo lo de la Filomena esa, ¿vale? Y resulta que ahora es famoso porque predijo que iba a nevar en enero. Me tengo que reír ahora porque si no me voy a reír... Si no me voy a reír, si no me voy a reír luego en la entrevista. Porque es que me recordó, según me lo dijeron, primero yo no sabía quién era este tío. Y cuando me lo contaron, dije, lo primero que me vino a la cabeza fue la típica historia esta de hay 100 inversores, ¿vale? Y 100 inversores te dicen 100 acciones que van a subir. Y uno acierta, y entonces como ese acierta, entonces es un genio. Pues me parece algo así. A ver, ¿cuánta gente hay prediciendo el tiempo en este país? Hay 200 millones. Hay uno que acierta con una nevada increíble y entonces ahora resulta que es lo más. A ver, si acertase con nevadas increíbles 10 años seguidos, entonces, o 5, venga, 5 años seguidos, entonces, oye, yo me compraría todo lo que dijese ese chico, pero acertar a que va a nevar en enero, entiendo que habría más de uno que estaba augurando esa predicción, ¿eh? Así que ahí, cuando lo dijo me empecé a reír, pero claro, me reí en silencio porque no quería faltar el respeto, así que me he reído ahora y así ya está tranquilo para el viernes, porque si no el viernes me voy a partir. Como dice Juan Ángel, es que son unos cachondos. Pero bueno, y sí, Miguel Baranda tiene la solución a mi problema. Básicamente, yo podría decirles eso y ya está, ¿no? Me siento un momento, empiezan a hablar del cambio climático, de cómo hay que controlar el CO2, de cómo es bueno que los bancos centrales ahora nos obliguen a decidir, bueno, decidan por nosotros dónde invertir todo para acabar con ese problema climático. Entonces yo les digo, bueno, ¿y cómo es eso de que el CO2 sube la temperatura? Y a ver. Y a ver qué dicen. Y luego estarán ahí 3 horas. También tengo que ver cómo hago las preguntas, porque si lo hago así, me acabo de dar cuenta que si lo planteo así, sueno como a negacionista. Y si sueno como negacionista... Que lo soy, claramente. Si sueno como negacionista, entonces me van a atacar por negacionista, no por lo que digo. Así que sí, va a ser bastante loco. A ver, Jos, no sé si habéis visto la entrevista primera que hice con Hiperhalcón. Y Jos ya me dijo, Jos el sitcoiner, ya sabéis. Jos me dijo que para qué iba yo ahí. Y a ver, razón no le falta, porque no es el típico sitio en el que yo voy a hablar. Pero, por otra parte, estos debates son muy interesantes. Porque el meterte a una jaula a darte de hostias con tres más, a mí, pues aunque solo sea por el tema de la dialéctica, me atrae, ¿sabes? Me atrae. Es un reto interesante, es como echar un partido de pádel. Yo me meto ahí y juego lo mío y ya está. Entonces, no sé. Yo es lo que... Es lo que me gusta y por eso no puedo decir que no. Pero como dice Jos, igual algún día niego haber estado ahí. Posiblemente. Pero es buena práctica, es buena práctica. Es buena práctica. Sí, a ver, es que, ¿sabes lo que pasa? Que ni siquiera he visto yo que funcionase para conseguir seguidores, ¿eh? Porque hice el directo con ellos y ni chus. O sea, no conseguí ni un seguidor en Instagram, ni un seguidor en Twitter, ni un seguidor en Twitch. O sea que. La verdad es que en términos de promoción fue cero. No sé si en este, como viene más gente, igual hay más, pero ya te digo, fue poca, poca leche. Así que no. No, en ese sentido no he crecido demasiado. Una jaula de babuinos. Y alguien decía ahí que si puedo preguntarles por el agujero de ozono, o puedo preguntarles por la barrera de coral, que ahora resulta que ha crecido. Que iba a desaparecer. Y ahora hay más barrera de coral. En plan, ¿qué está pasando? Se verá en el canal de Hiperhalcón y os pondré un enlace. A ver, si buscáis Hiperhalcón. No estará en directo ahora, ¿no? No se emite muy tarde. Digo, por hacer un raid ahí, pero no. En Hiperhalcón. Me suena, Miguel, me suena a que eso de The Wild Project van a ser bastante anti-CO2, ¿eh? Está Rubén hablándome del Dejano García. ¿Eso dónde está? Vamos a buscarlo, venga. Vamos a buscarlo juntos. Juntos. Amor para dos. A ver, Jano García, tú me dices, ¿eh? Tú me dices. Jano García, YouTube. ¿Cambio climático o qué? A ver, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Cuál es? ¿Este primero? El de los tragaciones. Oye, qué bueno, Juano. Oye, tengo que traerme a este tío al podcast. Me gusta que los llame los tragacionistas. A ver, el cambio climático es un negocio, sí. Este, el negocio del siglo más entrevista. ¿Es esto o no es esto? Vida, porque así nos lo dice Errejón, un tipo que no iba a la universidad mientras cobraba, eso sí, la beca del contribuyente. Pues bueno, lo que nos dicen los datos son lo siguiente. Si analizamos, estos Este es datos el son vídeo. de la DAT, que es la base de datos internacional de desastres naturales. No es una cosa. Vale, si este es el vídeo, bueno, la verdad es que estoy bastante preparado, pero. ¡Ah, coño! ¡Alfredo García! Joder, yo no conseguí traérmelo. Ah, ya entiendo por qué. Porque estuvo aquí. Pues a este intenté traérmelo a Alfredo García. Vale, no, pues esto me lo escucho yo mañana. Hombre, que no. Lo que no sé es dónde. ¿No tiene un podcast este hombre? Vale, pues. Joder. Vale, sí, bueno, yo estoy bastante puesto, ¿eh? O sea que no creo que. Me lo voy a escuchar, pero ya te digo que estoy bastante puesto. Así que. Bueno, yo me lo escucho. Y. Oye, no se ha suscrito nadie hoy. Jos, suscríbete otra vez. Qué vergüenza. Date de baja y te suscribes. Alfredo Landa pega más en tu. Cachondo. Bien. Yo. Bueno, escribiré al Jano este porque a mí con lo que me gusta el clima. Me lo trae. A ver si me lo puedo traer. Y ya está, ¿no? Ya estamos, ¿no? Son las 7 menos 5. Tengo una llamada. Vámonos. Está todo el pescado vendido. A ver, ¿dónde estaba yo aquí? Vamos a hacer aquí típica despedida. Que me veáis. Hasta luego. Bien, nos vemos el jueves. El jueves voy a hablar de. Del dólar y Bitcoin. Voy a hacer una especie como de petrodólar más. Otro artículo de Bitcoin y el dólar. Pero ha dicho Hoss que ya basta. Así que se acabó. Hoss manda, porque está suscrito. ¡Hala! ¡Sed buenos! ¡Chao!